Hay veces que las cosas no se dan. Hay besos que complican nuestros planes. Son esos que ya nunca volverán, que me tienen rogando que me llames. Yo sé que despedirnos fue un error. Quiero pensar que tú también lo sabes. Si ya cerró la puerta de este amor, espero que haya copia de las llaves. Desde que estoy afuera estoy sintiendo frío. No quiero golpear porque si sales, tal vez no necesites de un abrigo. Porque aunque me cueste arrepentirme, no sé cómo vivir si no es contigo. Yo necesito un beso que confirme que también te pasa igual. La ausencia de tus focos en los marcos será toda la vida mi castigo. Ya me cansé de estar contando días esperando una señal que me diga que aún hay cosas en el aire. Consuelo para ver si encuentro un poco de calor en tu recuerdo. Porque la vida se me va sin ti, aunque te espere y me congele aquí. La duda de si vas a mí es lo que más me tiene temblando. La vida se me va sin ti, aunque te espere y me congele aquí. La duda de si vas a abrir es lo que más me tiene temblando. Porque aunque me